De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿el café puede ser útil para aliviar el dolor de cabeza? ¿Por qué? Además de acompañar el desayuno, la merienda o la cena, el café afecta al cuerpo humano. Más allá de actuar sobre el sistema nervioso, incrementando la actividad mental y física, hay personas que dicen sentirse aliviados de un dolor de cabeza luego de tomarse una taza de café. ¿El café puede ser útil para aliviar el dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿El café puede ser útil para aliviar el dolor de cabeza? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Y lo usa para el estrés y esas cosas, y para los nervios también lo usa. Dice que lo mezclan con limón, café y limón, dos gotitas de limón, y con eso se le quita el dolor de cabeza. Es como una creencia. Creo que no, bueno, no tomo café, pero me imagino que es así. Igual y que quita el sueño, que eso es mentira. Creencia. Con mi mamá, sí. Pero eso es psicológico, no, porque uno le duele la cabeza y cómo se la va a pasar con un trago de café, ¿no? No creo, ¿verdad? Porque tiene cafeína. Por la cafeína. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las personas que afirman que se sienten aliviados del dolor de cabeza luego de tomarse un café tienen razón. El café tiene una sustancia llamada cafeína, que suministrada en cantidades moderadas, provoca una reducción del tamaño de los vasos sanguíneos, que en el momento del dolor de cabeza se encuentran inflamados, provocando el dolor. Este efecto de la cafeína sobre los vasos sanguíneos disminuye el flujo de sangre al cerebro y la inflamación. Por lo tanto, el dolor cesa. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.